me cansé de perdonar tus errores y nunca saber por qué. Escúchame bien, ya no quiero ser el títere de tus caprichos. Voy a dejarte, mi amor, yo daré la media vuelta y me iré para siempre. Mírame bien, porque será la última vez que ya me cansé. Escúchame bien, ya no quiero ser el títere de tus caprichos. Voy a dejarte, mi amor, yo daré la media vuelta y me iré para siempre. Mírame bien.